Recibimos la visita en nuestro estudio de la licenciada en comunicación social, Analía Barone, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Analía? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Un placer que esté acá. Y bueno, y viene acompañada de grandes compañeras conocidas, parte de este lugar, de este proyecto, Mónica Bascuñán, Ángela Fred. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos, ahí para mis compañeras y para Darío. Bueno, siempre es hermoso estar aquí en La Mosqui, que es como nuestra casa, la comunicación popular. Hola, buenos días a La Mosquitera, soy Ángeles Fredes, vengo a acompañar al colectivo del Observatorio de las Personas con Discapacidad y acompañar al compañero, valga la redundancia, el compañero de En Colectivo. Buenos días a los oyentes, Luli, un placer estar aquí de nuevo en este hermoso estudio. Bueno, bienvenidas. Y bueno, traen una propuesta. La verdad que le vamos a pedir a Analía que nos comente un poco, un taller de comunicación inclusiva que tiene que ver con la discapacidad y de ejercer el derecho a la comunicación de la discapacidad. Así es, ¿no? Nada más y nada menos. Qué lindo lo que dijeron, retomo. Comunicación popular y democrática, de eso se trata. Tanto la comunicación como el derecho ciudadano deben ir de la mano. Y por eso este taller, ¿no? Que lo que busca justamente es sensibilizar y promover el cumplimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la convención, porque es fundamental para poder respetar y hacer respetar nuestros derechos. Hablo, le cuento a los oyentes, como persona con discapacidad, tengo una discapacidad motriz por la cual soy usuaria de silla de ruedas, y para poder fomentar y generar el cumplimiento de nuestros derechos, fundamental saber cómo tenemos que comunicar y hablar sobre discapacidad. Bueno, muy, muy interesante. De Ángeles, bueno, y Mónica del Observatorio también. Me imagino la alegría de poder, bueno, abrir el año también con este taller, con la participación ahí de Analía Barone, y de ejercer este derecho a la comunicación de la discapacidad y de tantos lugares que están, bueno, que se lucha día a día, ¿no? Como decíamos, la comunicación popular y democrática, y tantos sectores que todavía no pueden. Si bien tuvimos una ley de hay una ley de servicio de comunicación. La tenemos muy desmembrada, ¿no? Uh-huh. Porque no desmonopoliza y no ejerce lo que hemos buscado, pero que hay un antecedente muy fuerte que permite ejercer la comunicación como un derecho a los distintos sectores. Y en la discapacidad me parece como algo fundamental que sean los propios sectores que se expresen. ¿Cómo está esto, Analía, en relación a este ejercicio del derecho de las personas de discapacidad para ejercer la comunicación como un derecho? Y la verdad es que se ha avanzado, como siempre decimos, en relación a gobiernos anteriores, se ha avanzado, se está trabajando desde una decisión política en la restitución y la ampliación de los derechos del colectivo de las personas con discapacidad, pero falta mucho todavía por hacer, y fundamental hablar de la representación de las personas con discapacidad y de una comunicación responsable y respetuosa de la discapacidad y de las personas con discapacidad. Eso me parecía muy interesante, que seguramente va a introducir el taller, que es para que conozcamos, aprendamos de cómo debemos, bueno, trabajar el discurso, de cómo debemos pronunciar, cómo debemos nombrar. Totalmente. Correctamente, ¿no? Hay una cosa que siempre digo que tenemos que tener en cuenta, que es que los discursos son los que legitiman ideas, lo que dicen, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Lo que ayudan a construir y a deconstruir al mismo tiempo ideas. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta la manera en que nos referimos al colectivo, y siempre tenemos que poner por delante la palabra personas, personas con discapacidad, porque ante todo somos personas, sujetos y sujetas de derecho. Eso es lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente. Totalmente, sí, Ángel. Eso justamente es lo que me dio tanta alegría desde el observatorio, cuando Mónica me propone empezar el año con este taller, y no es menor empezar el año con esto, con capacitar desde la palabra y desde la comunicación, que es transversal a absolutamente todo. Entonces Moni me propone hacer este taller, me parece un golazo arrancar ya con ese taller, que luego atraviesa todos los otros ámbitos, la comunicación, ¿no? Totalmente, aparte, perdón que te interrumpa, pero tratarlo desde una manera transversal e interseccional, porque no podemos tratar a la discapacidad de manera individual, ¿no? Tenemos que tratarla en intersección con otros factores que hacen a las personas, como puede ser, por ejemplo, la identidad de género, su orientación sexual, su origen, su clase social, bueno, la etnia, ni hablar la religión, un montón de otros factores que hacen a la construcción de la personalidad y de la identidad de las personas. O sea, hay que hablar de la discapacidad como un fenómeno colectivo que está atravesado por lo social y lo político. Hay que dejar de verlo como un problema individual de las personas y tratar de comprender y entender que en realidad es un problema de todos, de todas, y que está generado por las barreras que nos pone el entorno para la participación social y política en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y ciudadanas. De eso se trata. Bueno, yo ahí lo que quiero agregar, ustedes saben que yo soy como muy popular y bueno, primero agradecerles de estar acá compartiendo esta mesa con dos compañeras que quiero un montón, que son Ana y Ángeles. Bueno, Ana, yo quiero comentarles que Analía no es de acá, sino es de Buenos Aires. Así es. Y que las redes sociales y la tecnología nos permiten conocernos, encontrarnos. Nos conocimos con Moni a través de redes sociales, trabajando para el Observatorio Nacional de las Personas con Discapacidad en tiempos de pandemia. Y la verdad es que desde un primer momento nos hicimos muy amigos, por lo menos así la considero yo, no sé. No sé ella, pero yo la considero amiga desde un primer momento y pegamos mucha onda, y eso permite también que hoy esté acá visitándolos. Lo que pasa es que realmente nosotros, las personas con discapacidad, debemos entender que la lucha nuestra es colectiva y que la organización debe ser de manera federal. Casi la mayoría de las cosas que acontecen a la discapacidad viene de la nación, ¿no? Entonces, digo, qué bueno poder encontrarnos y poder sumarnos a la lucha desde diferentes espacios, ¿no? Porque la verdad que uno aprende un montón. A mí me tocó, bueno, compartir trabajos con Ana en el Observatorio de la Nación y ahí nos encontramos y nos vimos que podíamos hacer cosas. Lo primero que se me ocurrió cuando me dijo voy a Mendoza es hacer este taller, porque bueno, yo creo que ella es muy buena comunicando y siempre vemos a los medios de comunicación en todos lados, no solamente acá en Mendoza, ¿no? Que siempre nos mencionan o como fenómenos porque llegamos a la universidad, o como pobrecitos, o nos infantilizan, sí, ¿no? Desde la lástima o desde la superación, ¿no? Y justamente con eso es como que tenemos que romper, derribar ese mito de vincular a la discapacidad y a las personas con discapacidad con la lástima o con la superación, con el superheroísmo. Acá nadie viene a ser un superhéroe ni modelo de nadie. Simplemente nosotros luchamos para que se respeten nuestros derechos y para tener igualdad de oportunidades y participación social y política con el resto de la sociedad. Claro, y ahí como dejar claro, porque siempre lo que vemos todo el tiempo es que siempre hablan como que la discapacidad es de la persona, sí, es así, pero en realidad los límites y las barreras la pone la sociedad. No lo ponemos nosotros. Claro. Porque si en los espacios, sobre todo en los espacios de la administración pública, que es donde falla muchísimo, hubiesen intérpretes en lengua de señas, los lugares sean accesibles, con rampas, con baños accesibles, no se representa la discapacidad, ¿no? Lo que pasa es que un mundo pensado, y lo digo entre comillas, para gente convencional o normal, porque ahí tendríamos que debatir qué es normal. Siempre lo digo, cuando charlamos de esto siempre digo, necesito a alguien que me defina qué es lo normal, claro, y qué no, porque lo que es normal para uno puede ser totalmente anormal o diferente para el otro, y es totalmente válido, porque no hay una única verdad, no hay una sola realidad, siempre está atravesada por las vivencias, por las experiencias y por el contexto de cada una, cada uno, cada une. Y eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de hablar de discapacidad como un fenómeno transversal a toda la vida, digamos. Sí, por eso también lo que pensábamos, dijimos, bueno, qué mejor que este taller que es organizado por el Observatorio, uh-huh, que es la única organización en la provincia de Mendoza con personas con discapacidad en primera persona, dictado por una compañera con discapacidad que se capacitó y se preparó para esto. Qué mejor que nosotros le digamos a la sociedad de Mendoza cómo queremos que nos mencionen y cómo nos llamen para que sea la forma correcta, porque la política pública falla puntualmente porque las personas con discapacidad no estamos ahí como dirigidas entiendo la obra pública o la política pública para decir esto es lo que necesitamos. Por ejemplo, yo no soy usuaria de sillas de ruedas, entonces qué mejor que cuando se va a hacer una política pública accesible o arquitectónica esté una persona usuaria de sillas de ruedas para que lo haga bien, para decir esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a arrancar este 2022 que creemos que va a ser un gran año para empezar a hablar de cómo queremos que nos menciones ni que nos llamen, porque eso es lo que queremos manifestar con este taller. Qué bueno esto que mencionabas, Mónica, Analía, Ángeles, el tema de la transversalidad y que el Estado obviamente que tiene una responsabilidad ahí absoluta, también la responsabilidad de las organizaciones sociales como la nuestra, como tantas otras que acompañamos y también necesitamos aprender y hacernos parte de todo este aprendizaje y todo lo que significa también, porque también pensábamos en si estamos preparados como organización en, bueno, en tener las condiciones mínimas como para poder recibir a Analía o recibir compañeras y compañeros con discapacidad. También me parece que es muy importante que ese acompañamiento, que es más de hermandad, se haga. Bueno, por eso me parece la importancia fundamental. Es que creo que todas las asociaciones de la sociedad civil y en conjunto con el Estado en sus distintos niveles debemos trabajar en forma articulada y conjunta, ¿no? Para lograr la verdadera transformación. Totalmente. Bueno, cuéntenos un poquito del encuentro. El próximo viernes va a ser. Sí, va a ser mañana a las 11. Mañana, viernes 18 a las 11 de la mañana, pero acá las chicas le pueden decir mejor el lugar y demás, y a dónde contactarse si es que quieren concurrir. Bueno, la verdad que el taller es muy accesible, lo vamos a hacer en calle Boy Cruz y 9 de julio en el salón del Hotel Gran Vendimia. Nos parece que es súper accesible para que la gente se llegue hasta allí, hasta las 11 de la mañana, va a durar hora y media. Y bueno, nada, la idea, por eso decíamos, el costo es muy accesible, es un costo de 1.500 pesos, vamos a entregar certificado de asistencia. Como todas las actividades relacionadas con la discapacidad, yo siempre digo que tienen que ser como un hecho revolucionario para que se note, ¿no? Porque falta tanto en la discapacidad que a veces la gente hace cosas mínimas, pero no se notan porque falta mucho, ¿no? Queremos decirles que hemos tenido muy buena repercusión, que nos han llamado mucho, que nos han felicitado por decir qué bueno este taller. Así que les queremos decir que concurran, que se acerquen, que es re importante que agreguemos. Creo que es como es transversal la discapacidad, ¿no? Creo que todas las personas, organizaciones, asesores de legisladores, legisladoras, todo lo que atraviesa la discapacidad, es muy importante que sepan cómo comunicar, porque muchas veces hacen cosas y no las comunican. ¿Qué hacemos mal? Por miedo, la desinformación, Darío. Ajá. Yo creo que es eso. Vos fíjate que hay mucha gente que nos dice, mirá, nosotros hicimos esto, pero no sabemos, porque el miedo a hacernos sentir mal, a llamarnos como fenómenos, o como pobrecitos, o como víctimas. No somos víctimas de nada, no somos pobrecitos. O en todo caso, Moni, si somos víctimas de algo, no es de la discapacidad. No es de la discapacidad en sí mismo, sino de las barreras que la sociedad te impone, que pueden ser barreras arquitectónicas, barreras comunicacionales, sobre todo, que se pueden derribar, y las más difíciles de derribar, pero es las que más tenemos que trabajar, son las actitudinales. De eso sí somos víctimas, porque somos víctimas de esas barreras que la sociedad nos pone para lograr la igualdad de oportunidades y de participación, ¿no? Con el resto de las personas. Esto ha llevado a las personas con discapacidad a que no solamente invisibilizarnos, sino que como que tengan miedo, ¿no? De mostrarse, de comunicar. Claro. Entonces, para mí el mensaje a mis compañeros y compañeras con discapacidad siempre es el mismo. Ustedes anímense, hablen, hagan. Si se equivocan, piden disculpas. ¿Y cuántas personas nos equivocamos todo el tiempo? ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo perfecto o bien? Entonces, la idea y siempre el mensaje a todos mis pares es apropiémonos de nuestros espacios, ¿sí? Ocupemos los espacios que nos corresponden. Nosotros somos personas, somos un colectivo activo que piensa, que milita, que trabaja, que se capacita. todo el tiempo. Lo que pasa es que nuestros espacios están ocupados por otras personas, ¿sí? Y lo más grave es que esas personas no tienen discapacidad, no conocen de discapacidad y no les importa. Esto nos deja en muchas desventajas, esto posterga nuestra calidad de vida con leyes y con derechos consagrados muy buenos, pero que los desconocen. Siempre nos encontramos en la administración pública, en nuestras áreas, trabajando gente que no sabe nada de discapacidad, que no le interesa, y eso nos deja en mucha desventaja, porque también a veces la propia persona con discapacidad, los familiares, desconocen, entonces ahí se posterga la calidad de vida de la persona con discapacidad, con leyes y con derechos muy, pero muy buenos realmente, pero si no sabemos, bueno, no podemos llevarlos a que se concreten, ¿no? Es que nadie puede defender aquello que no conoce, ¿no? Entonces, por eso también para las personas con discapacidad, más este mensaje fundamental, conocer cuáles son nuestros derechos. Fundamental ser parte. Lo que me parece que lo más importante para que no tengan miedo cuando decís, ¿y cómo trato a una persona con discapacidad? Pregúntale. Totalmente. ¿Cómo quiere ser tratada? ¿Cómo quiere ser tratada? ¿Cómo quiere ser nombrada? Fundamentalmente. Porque la crítica más importante que nosotros hacemos, y yo creo que las chicas comparten, es la actitudinal, ¿no? La barrera actitudinal. Porque si vos tenés empatía, o decís, a ver, ¿cómo hacemos para que ingreses a este espacio? ¿Cómo te acerco a esto? ¿Qué necesitas? Nosotros podemos tener la misma discapacidad y no por eso necesitar lo mismo, ¿eh? Claro. Entonces digo, les preguntás y listo, se terminó. O sea, ¿cómo crees que te llame? ¿Cómo ingresás a este lugar? O sea, ¿cómo eso, te ayudo? Eso. Siempre dos cosas. Sin miedo. O tres cosas fundamental. Preguntar cómo quiere la persona ser nombrada, si necesita ayuda, en segunda opción. Y tercera opción, la persona puede decir tranquilamente que no, porque puede ser autónoma y no nos tenemos que ofender por eso. Y si nos dice que sí, hay que preguntar siempre cómo querés ser ayudada o ayudado. Me aparece en esto, bueno, fundamental las infancias, ¿no? Total. Y me parece central, porque también fuimos criados, criadas con esto, de no ponerle palabra, de no querer. Uy, sí, de a los chicos de manera diferente. Muchas veces pasa que van niños, niñas, niñas con padre o con alguien adulto en la calle y te ven y quieren preguntar y lo primero que se les dice es de eso no se pregunta, o callate, claro, o no mires. Uh-huh. Y yo lo paro y les explico a los nenes siempre en un lenguaje que lo puedan comprender y digo a la persona adulta que está con ese niñe que deje que el niñe pregunte, que porque es una forma de acercarlo, de que conozca otra realidad. De que hay personas que, por ejemplo, como en mi caso, andamos por la vida en silla de ruedas y no pasa nada. Además, los niños como que lo adoptan totalmente. Muy naturalmente. Natural. A mí me pasa, yo tengo una discapacidad motriz en los brazos superiores y imagínate que los niños quedan flasheados cuando claro. Me ven o tocar la guitarra, toco el ukelele sin una mano, digamos, pero no es así, es con una mano distinta, ¿no? Y todos flashean así, y entonces el niño quiere venir a preguntar y yo le muestro, la tocan, qué sé yo, un minuto y ya fue, la hacen parte de su vida. Claro. Y sin embargo los padres quedan como tiritando. Entonces, digo, esto que culturalmente ha venido pasando de tratar a la discapacidad como un error médico, como una tragedia médica, que como lo mencionan algunos. Que como que siempre hay que tratar de normalizarla para volver a encauzar a la persona justamente la normalidad que la sociedad requiere para ser parte. Eso es lo que hay que derribar y deconstruir. Exacto. Excelente. Bueno, llegan mensajitos, les compartimos. Qué grosa Analía, maravilloso aprender de ella, un fuerte abrazo a las tres. De una tocaya también Analía le manda un mensajito. Nos escribe también Rubén, ¿cómo ven la discapacidad intelectual para accionar desde la comunicación popular en los medios? Difícil porque bueno, tiene que ver con poder deconstruirnos y con poder, sobre todo creo yo, y esto es una percepción muy personal, dejar de tratar siempre a las personas con alguna discapacidad intelectual como niñas permanentes. Entender que hay que facilitarles los apoyos para que realmente puedan tener toma de decisión y autonomía en esa toma de decisión. Ahí yo quiero agregar que nosotros siempre dentro de nuestro colectivo también tenemos que tener mucho cuidado en eso porque, a ver, dentro de nuestro colectivo las personas con discapacidad intelectual y las personas de la comunidad sorda también son excluidas, ¿no? Porque siempre dicen, ¿y cómo tratas a una persona con discapacidad intelectual? ¿Cómo tratas a cualquier otra? Te acercás, tratás de que te vea, de que vea cómo hablas, de que pueda verte los labios. Lo mismo con la persona sorda. Por eso decimos que la barrera actitudinal es la que tenemos que trabajar porque es la más accesible, la que podemos modificar, ¿no? Uh-huh. Digo, si una persona quiere entrar a un lugar y no puede entrar, una persona, digamos, uh-huh, con discapacidad motriz y no hay rampas y qué sé yo, eso no se puede solucionar en el momento. Pero cuando tenés la empatía o la actitud de decir, mirá, lo hacemos acá o nos trasladamos afuera, ¿no? O lo que sea para poder que esa persona participe, ahí se termina la barrera, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Nosotros, dentro del observatorio, somos muy críticas con nuestro colectivo para adentro porque nos preocupa mucho dejar a las personas con discapacidad intelectual o a las personas sordas afuera. Entonces, siempre estamos tratando de saldar eso y queremos decirle que cuesta mucho también. A nosotros como organización nos cuesta mucho, ¿sí? Pero está muy buena la pregunta y poder ponerlo en debate porque nosotros, el observatorio es un espacio para todas las personas con discapacidad, que tengan un lugar donde manifestarse, donde sientan que allí nadie los va a limitar, que allí pueden decir lo que sienten, lo que quieren. De hecho, creemos sumamente necesario decir lo que quieren. Ellos tienen que decirlo para que nosotros lo podamos llegar a trabajar. Moni, quiero agregar una pequeña cosita con respecto a esto que vos decís de la barrera actitudinal, que es la más fácil de derribar, pero a la vez, al mismo tiempo, si bien debería ser la más fácil, es la más difícil de corromper, porque tenemos tan naturalizado que las cosas tienen que ser de una única manera. Justamente lo que tenemos que entender es que no hay una única manera de vivir, y es esto que decía Ángeles, no hay que encontrar la vuelta para poder hacer lo mismo de una manera diferente. Y quiero contar muy breve una experiencia que tuve hace unos años con un taller de radio inclusiva que se llama Radiarte Producciones. En este momento los invito a que lo busquen en redes sociales, que trabaja específicamente con personas con discapacidad intelectual. Y me convocaron para coordinar ese taller de radio junto a Matías Nirenberg, que hace 20 años trabaja también en esto. Y yo lo primero que le dije, pero mirá que yo no tengo experiencia en coordinar. Y por otro lado, nunca había tenido contacto con personas con discapacidad intelectual. Y mi primera pregunta, aun siendo una persona con discapacidad, fue ¿cómo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo los trato? Y él me dijo, tal cual como si estuvieras hablando con cualquier otra persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y ahí empieza el vínculo. Y él me decía, vos sola, con el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta cómo los tenés que ir tratando, hasta dónde te están comprendiendo y hasta dónde no, y tenés que volver a buscar la vuelta para que te puedan entender. Y realmente es así, es animarse a tratar con la otra persona. Simplemente sí, eso. A mí me... Hola, aquí estoy hablando Luli, la que opera también. Me hacía pensar, escuchando, también el tema que viene justo a colación de lo que decía Analía. El tema de aprender y a desaprender, porque cuando nos preguntan cómo nos pueden ayudar, nos abren una puerta gigante, porque a veces no sabemos. Lo hablo en general y me animo quizás a empatizar y ponerme en el lugar, porque por ahora es lo que puedo hacer en relación a las personas con discapacidad, es que muchas veces no les dan esa posibilidad de identificar qué es lo que necesitan. Entonces pensaba en eso, ¿no? Que esa mínima pregunta desde lo actitudinal abre también la puerta a que todos podamos identificar qué necesitamos y cómo nos cuidamos también. Ahí yo quiero contar como una historia breve de una compañera ciega de Buenos Aires que ella me decía que ya sale en este contexto de pandemia. Ella empezó a salir con un cartelito diciendo no me toques, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona, y esto tiene que ver con un profundo desconocimiento, ¿no? No es que estemos echando culpa a nadie. Entonces la persona te quiere ayudar, y le pasa mucho a las personas ciegas, ¿sí? Entonces directamente van y te agarran como diciendo te cruzo. Entonces estas personas que tenían miedo a contagiarse, no le alcanzaban a decir no me toques porque no veían, ¿no? Entonces venían y los agarraban y los querían cruzar. Entonces ella salía con un cartelito que decía no me toques, ¿no? Y en realidad, a lo mejor mucha gente lo podía ver diciendo, ay, uno te quiere ayudar, y vos, pero no, en realidad esa persona tenía miedo de contagiarse, como no le iban a preguntar, ¿querés que te toque, te agarro o cómo te cruzo? Directamente iban a querer cruzarle, ayudarle a cruzar la calle, entonces se hizo el cartelito, no me toque, no me toquen. Bueno, ¿no? A mí una cosa que me molesta mucho, pero sobremanera, es que alguien toque mi silla de ruedas sin pedirme permiso. Porque la silla de ruedas para una persona que la usa para movilizarse es una extensión de su cuerpo. Es como si estuvieras tocando mis piernas y me quieras llevar a un lugar que yo no te pedí. Me molesta sobremanera, porque es lo mismo que pasa con las personas ciegas, que la gente cree tener derecho a agarrarlo, y no digo que sea mala onda o mala intención, pero eso es el desconocimiento. Por eso siempre preguntar cómo queremos ser tratados, si necesitamos ayuda, no ofendernos ni sentirnos mal si la persona nos dice que no, y si nos dice que sí, preguntar cómo necesitas que te ayude. Sí, Ángel. Bueno, yo quería poner una palabra y que la expliquemos. Nosotros siempre en las marchas, en la calle, en la militancia, decimos basta de capacitismo. Entonces yo quiero que le contemos a los oyentes, que por ahí nos ven con esos cartelitos, basta de capacitismo, ¿qué sería el capacitismo que no queremos más? Y el capacitismo que no queremos más es el de esto, de creer que hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? De vivir, y que si nosotros no entramos dentro de ese parámetro, si no tenemos esas capacidades, no tenemos derecho a tener una vida plena, tener una vida digna. Eso es lo que hace el capacitismo. Lo que hace es invisibilizarnos, porque, por ejemplo, en mi caso, creer que porque no puedo caminar, entonces no tengo derecho a acceder a un montón de lugares, desde educación, salud, empleo, esparcimiento. Me parece fundamental hablar del derecho al placer, al ocio, al tiempo libre, como el de cualquier otra persona. Y tiene que ver con esto de que se piensa que porque me muevo por la vida de una manera diferente, no estoy capacitada para tener una vida plena y feliz. Bueno, y ahí nos metemos en el campo de desprejuiciades, ¿no? Ahí va, más o menos por ahí viene la cuestión. Bueno, les cuento de qué trata. Desprejuiciades es un proyecto comunicacional que creé junto a dos compañeros más en el momento que estábamos a punto de recibirnos. Fue nuestra tesis de grado para la licenciatura en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata. Creamos una página web, un proyecto comunicacional con perspectiva de derechos acerca de los vínculos socioafectivos y la sexualidad en personas con discapacidad, porque creemos que dentro del gran tabú social que configura la discapacidad, la sexualidad es un grandísimo tabú, un tema del que directamente no se habla, porque se cree justamente que las personas con discapacidad somos asexuadas, no tenemos derecho, no tenemos interés por explorar y por desarrollar nuestra sexualidad y vivirla de manera plena. Y bueno, se creó justamente para derribar mitos, tabúes y prejuicios, para contar historias de personas con discapacidad que sí se animan a vivir su sexualidad de una manera plena. Y no solamente la sexualidad en términos de concreción de una relación sexual, sino mucho más allá, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los vínculos socioafectivos y esto que decimos, el derecho al placer. Y digo, fundamental, una educación sexual integral con perspectiva en discapacidad, ¿no? Porque ahí también entran a batallar cuestiones de salud. Muchas veces mujeres, o hablo en este punto desde mi lugar, pero como mujer con discapacidad, no podemos acceder a chequeos ginecológicos que son fundamentales para nuestra salud. O sea, ya dejamos de hablar únicamente de la cuestión del placer. Bueno, entonces fundamental una ESI con perspectiva en género y en discapacidad. Y bueno, también hay mirada de profesionales que acuñan el modelo social de la discapacidad y recomendaciones de lecturas, de películas y algunas que otras cosas más. Bueno, un proyecto muy autogestionado, hecho con mucho amor, así que bueno, de a poquito vamos creciendo. Bueno, no sé si después quieren decirlo ustedes o lo digo yo en las redes para que nos puedan seguir. Bueno, los invito a que nos sigan @desprejuiciades en todas las redes, y la web es www.desprejuiciades.com.ar. Y bueno, la idea es generar comunidad, un espacio de intercambio, de debate, y que pueda servir para que realmente las personas con discapacidad se animen a contar y a vivir sus experiencias. Bueno, excelente. La verdad que agradecerles este tiempo, este espacio, este aprendizaje. Que repitan la invitación para el encuentro de mañana, por favor. Bueno, y los invitamos a toda la sociedad en general, mendocina, pero puntualmente a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones, a los profesionales que se suman, ¿no?, a tener la perspectiva en discapacidad, porque va a ser un taller muy enriquecedor en el que vamos a estar ahí las personas con discapacidad ocupando nuestros espacios en primera persona y hablando de lo que más nos interesa, que es cómo se deben dirigir hacia nosotros, cómo nos deben mencionar, cómo queremos que nos traten, ¿no?, para estar en igualdad de oportunidades. Recuerden, es mañana viernes a las 11 de la mañana, se pueden comunicar con nuestras redes, es un taller arancelado y será ahí en la calle Godoy Cruz y 9 de julio de Ciudad, muy muy accesible, donde pasan casi todos los colectivos, así que no, bueno, nada, es una invitación extensiva a toda la sociedad de Mendoza. Que los esperamos y las esperamos a todos y todos. Y bueno, y que ingresen en la página, la vuelvo a recordar, desprejuiciades.com.ar, ahí van a encontrar un montón de notas muy interesantes. Para Rubén, le digo, también va a encontrar una nota donde han desarrollado una nota periodística de Infobae y la han hecho pedazos, entonces ahí encontrás lo que no hay que hacer, por ejemplo, porque la mayoría de las cosas más aberrantes del lenguaje pasan en los medios hegemónicos, ¿no? Donde son más fríos. En los medios comunitarios como esto, que aprovecho para dar las gracias por la accesibilidad de poder estar acá, una felicidad, y por siempre querer desconstruirse y hacer la mejor comunicación. Total, muchísimo que aprender todavía. Analía, un placer conocerte y bueno, y seguirnos encontrando en esto que es la comunicación, como decíamos al principio, ejercida como un derecho humano fundamental y esencial, ¿no? El placer es mío, muchísimas gracias, es hermosa la radio, le cuento a la gente que ya le dije que les iba a robar un ratito el estudio para sacarme fotos, porque es muy bonito, muchísimas gracias y espero que podamos seguir en contacto vía telefónica desde Buenos Aires. Ahí estaremos. Mire, usted si le puede dar una propuesta de acá en cualquier momento. Sí, sí, Lulis. Antes de terminar de despedirnos, les voy a compartir que llega un audio mandándoles un mensajito. Muchos cariños, abrazo para las tres, hermoso lo que están diciendo. Muy bueno, importante para aprender. Cariño, muchos cariños. Ahí estaba Ana María Bueno, una gran y fiel oyente, aunque fiel es un término complicado también. Le queremos mandar un... Bueno, Analía no la conoce, Ana María, pero con Ángeles le queremos mandar un saludo hermoso. Yo les cuento una pequeña anécdota. Ana María es una compañera que escuchaba mis columnas en la radio y que no me conocía personalmente y justo era amiga de Ángeles, así que tuvimos la oportunidad de conocernos y bueno, es una fan nuestra y es una compañera con discapacidad también que nos ha seguido y nos escucha y nos acompaña, así que le mandamos un enorme abrazo. Y si seguimos con la anécdota, agarramos la guitarra. ¿Ah? Seguimos toda la tarde, por mí no hay problema. Bueno, agradecerles muchísimo y bueno, seguirnos encontrando para seguir aprendiendo y encontrándonos, que ese es el objetivo. Así que bueno, muchísimas gracias por venir a la mosquitera. Gracias. Gracias, Analia.